WSKQ. WSKQ FM. WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. 97.9 La Mega, la Mega. All right. Muchísimas gracias por estar conmigo en este lunes 17 de junio ya. Semanita nueva de junio, si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, si estás de aniversario también felicidades, déjame todos los saluditos en los comentarios en la última fotito mía de Instagram. Alex, un saludito, estoy de cumpleaños hoy. Diana, Diana, happy birthday Diana, fiel oyente mía, un saludito para Janet también, hola Janet. ¿Qué más por aquí? Sensation, tus amigos de Houston, Texas, estamos listos para verte el domingo aquí en Houston en Warehouse Live, para Martín y todos los de Houston, todo el corillo mío de Houston. También un saludito para mi hermano Víctor y los muchachos de Víctor Customs allá en Perth Amboy, New Jersey. ¿Qué más quieres escuchar en este lunes de recuperación? Total. Alex, ponme la de Fercho. Ayer estaba en el concierto del en el Garden. Me encanta esta canción. Sorry for that much. El Fercho, mano. Fade. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir. Me hiciste tan feliz. Todo este tiempo junto a ti me hizo creer en todas las cosas que me hablaron de ti. Si tú nunca cambiaste, yo ya no sé qué encontraste. Después de todo me pagas así. Estoy mejor sin ti. Así me quedé roto. Esa fiesta en Berlín, solo nos queda la foto. Mami, no llores por mí. Si tú ya tienes a otros, tú no eras así. Solo esperando por vos. La chimbo no nos cambia por los bros. No vuelve a pasar, se lo juro por Dios, yeah. Con la funda que tengo con otra la voy a gastar. Baby, ya no llores y total, vamos a terminar. Bebé, gracias por nada, no te pongas sentimental. Perdóname por tanto, yo pensé que esto era real. Estoy mejor sin ti. La fiesta en Berlín, solo nos queda la foto. Mami, no llores por mí. Si tú ya tienes a otros, tú no eras así. De lo de nosotros. Te decline, yo en mero perreo y tú poniéndote a llamar. Hoy soñé contigo, pero soñé que te vas. Esas indirectas de la story, baby, no las mandes más. Porque ya llevo otra noche sin dormir, pero de la farra que me y me los tomo, no es por ti. Solo chimbas y guaro con las firmas. Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir. Me hiciste tan feliz. Todo este tiempo junto a ti me hizo creer en todas las cosas que me hablaron de ti. Bebé, si tú nunca cambiaste, yo ya no soy el que encontraste. Después de todo me pagas así. Estoy mejor sin ti. Así me quedé roto. De esa fiesta en Berlín, solo nos queda la foto. Mami, no llores por mí. Si tú ya tienes a otros, tú no eras así. De lo de nosotros. Baby, I'm sorry. Alex Sensation. Arriba. si te digo que ¿quiénes son los mejores? Cuerpos encontrados. Tú sabes de lo que yo te hablo. Mami, si no trabe. Arrabe, mambo de jarabe. Lo rico que sabe, dañe un besito que es suave. Toma la llave, toma la clave. A ver la poli que se apañen los cristales de la nave. Te siento, ay, ay, me envuelvo. Tú sabes ya. Yo quiero de ti, y tú quieres de mí. Y entonces pégate como la. Cierro los ojos y pienso en ti. A tu perfume de miel. A ti. A ti. A tu perfume de miel. A ti. A ti. A tu perfume de miel. más tengo que hacer para alejarme de ti? Tu olor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escapar de mí. Siento tantas mujeres por alejarme de mí. Háblame claro si me quieres. Entiendo que es el momento de sentarme y poner todo claro. Háblame claro si me amas. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú me dices. Háblame claro y dime la verdad. Doble un coñante lo extraterrestre. Háblame claro y deja de seguir mintiéndome. ¿Por qué me tratas así? Así, así. Okay. recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo tengo mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Call me, baby. Lo sensual, ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar lo que hace cuando está solita, pero yo le voy a preguntar y escuchar su voz cuando se agita por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si la hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo cuando le digo todo. Rompemos la norma. novia le mete, solo tiene 17. Vive su vida de soltera, no se compromete. No tiene hora de llegada. A su padre se le hace buena, conmigo en la mala. Tiene malo el querer besarte cada mañana, despertar contigo. ¿Qué hay de malo el poder tenerte? No quiero ser solo tu amigo, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera. Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera. Corazón de seda. Shorty, recuerda que se enamora persuadiendo la razón y la emoción de lo que te dice el corazón. Miro la foto que me has mandado. Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer. Sin pensarlo, de nada te escribo. Me domina el deseo de estar contigo. Me imagino la sonrisa que vas a poner. Porque sé que tú quieres lo mismo que yo. Ser el amor, perder el control, quedar sin aliento. Y que nos lleve el viento. Curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero. Daría lo que fuera por verte de nuevo. Tranquila, nadie tiene que enterarse. Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo. Hace tiempo tengo ganas de tocarte. Y es que tu arrebato me tiene loco. Y cuando veo tu foto me desenfoco. Dicen que estás loco lo de nosotros. Y no saben lo que pasa cuando te toco. Sensation. Tú dices que no me amas, pero estrago no es mi cama. Ve, tú dile a él que antes que todo yo fui primero. Si estás con otro, no respondo si te veo. Que ella no piensa en mí. El cenicero lleno lo acabo de prender. Y todavía no olvido nada. Te he llorado en mi almohada. Cuando le da, nada la detiene. Quería ir a la cama y se venía en el mueble. A los ojos me mirabas. Pedía más y él te daba. Dime si él te lo hace como yo. Si mi nombre en tu piel marcada se quedó. Dime, dime, dime. Esa de Rau Alejandro. Rau, Rau, Rau. All right. That was nice. Very good looking. Lunes de recuperación total, recuperándonos del fin de semana de papá, el Día de los Padres ayer. Espero que hayan disfrutado todos esos papis ahí. Le dieron mucho cariño, mucho barbecue, mucho dominó. Capicu. All right. Llamada número 9 en Nueva York, a través de La Vega en Puerto Rico, a través de La Vega en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música app Worldwide Sensation. Un saludo para Ingrid Vázquez, haciendo ejercicio conmigo, para Jenny Cobo y la familia que están ahí en la piscinita, en el patio, disfrutando. Ya salieron los muchachos de la escuela, ya. Bueno, aquí en la Florida, sí, ya. En la Florida ya salieron los muchachos. En Nueva York, I think the last day of school is el 26, por ahí, ¿no? ¿Cuál es el último día de la escuela ya? 26, 27, por ahí. Summer Vacation con Alex Sensation. ¿Para dónde vamos este verano? Para toda parte. Yo me la paso de aquí para allá. Ustedes me conocen ya, you know me. Este fin de semana, Friday, nos vemos en Boston. Mi gente de Boston, Massachusetts. Este viernes voy a estar en vivo en Memoir. Ahí dentro del Encore Boston Harbor. This Friday y este viernes te espero en Memoir. El sábado, Saturday, estoy ahí en el Beach Club Village, Beach Club en Dallas, Texas. El sábado, tempranito, a las 4:30 p.m. subo a la tarima, pool party para mi gente de Dallas. Y en la noche, a la 1:00 a.m, nos vemos en Austin, Texas. Ese mismo día te espero en Summit, en Austin, Texas. Y el domingo, Sunday, Copa América Weekend. Tenemos el party más grande en todo Houston, Texas. Va a ser en Warehouse Live Midtown. Este domingo, mi gente de Houston, Texas, te espero allá para bailar, gozar. Y el lunes, todo el mundo para el partido. Tengo la camisa y todo ready para allá. Right. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena, buena. ¿Tu nombre? Good afternoon. ¿Cómo te llamas? Hola, hola, hola, hola. Hello. Hello, hello. Viernes. Qué rico hablar con vos de aquí, mi hijo, al lado, escuchando tus mezclas y súper contento. Muchas gracias. ¿Cómo se llaman los dos? Ángel Ávila. Y Aniston. Ángel y Aniston, ¿verdad? Sí, Aniston, yes. Aniston, Aniston y Ángel. Tus mezclas son súper bacanas, mi Alex, te felicito, sos un DJ number one. Muchas mejor gracias. Mejor dicho, nos enrumbamos con vos cada fin de semana, además del mediodía, con tus mezclas. Y tengo mucha gente fanática hoy. Lastimosamente no lo tengo a mi lado, pero hubieran sido súper felices de escucharte, de hablarte personalmente y de saludarte pues de esta conversación tan chévere. Qué belleza, muchas gracias por eso, mi amor, gracias por eso, Alison. ¿A quién quieres saludar, mami? Dale con el saludito para tu gente, mete mano. Bueno, no, un saludo para toda la gente que está en este momento almorzando, que yo tengo un hambre y no puedo desmorzar. Un saludo a mi esposito, un saludo a mi otro hijo que está superando la clase, por no ponerte aplicado, ¿viste? Y ya, por lo pronto. Está linda. Mami, ¿y qué vamos a almorzar? ¿Qué quiere almorzar hoy? ¿Qué te apetece? Ay, mejor dicho, pero que me invites, con esas comidas que vos te preparas a veces, la que sea. ¿Te gusta la carne? ¿Te gusta el pescadito? ¿Qué quieres, baby? Dime, yo te lo preparo. Ay, un salmoncito. Un salmón, porque quieres ganar. No, una carnecita. Salmón para la mami, carnecita para el baby. De una, ya mismo, coming right up. Quédate, líder, no te vayas. Yo también soy chef. En esta vida hay que aprender a hacer de todo, papi. Yo no soy un chef así, Michelin. Soy Michelitos. Pero me defiendo, tú sabes. Un salmoncito, ¿cómo te gusta? Medium, medium well, la carne también. Yo sé cocinar un poquito. All right. Bueno, ponme una más. Hello, buena, ¿con quién hablo? Buena, ¿tu nombre? ¡Hola, bebé! ¡Ay, Ale, aquí, Ale! ¡Ay, Dios mío! Tú me das mariposa, Ale. Tú me das mariposa en la boca del estómago. Tú me pones nerviosa. ¿En la boca de qué, mami? No. En la boca del estómago. Me das mariposa cuando yo hablo contigo. Me pone nerviosa. Dame un break. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Vianis, Vianis. Vianis, esto va para ti, mi amor. Dime. I love you, Alex. I love you. Yo te quiero mucho. Tú eres más malo, Alex. Tú eres más malo. Tú me haces el día. Gracias por eso, baby. Gracias por la sintonía. You do, Ale. I'm your number one fan. Mira, mi novio, que yo te di la palabra puertorriqueña, yo tengo que decir esto. Y mi novio, yo estaba enamorada contigo. Yo le dije a él, this is just a Tennessee. Esto no va a pasar. Es una fantasía nada más. Ay, Dios mío. ¡Qué belleza! Muchas gracias por eso, baby. I love you, Alex. I love you back, baby. I love you too, baby. I love you too, baby. ¿A quién quieres saludar? Dale con el saludito a tu gente, mami, Alex. Ok, saludo a mis hijas, a mi compañero que está aquí escuchándome como una loca, diciendo que a quién le estoy gritando y diciéndole I love you, a José, a mis hijas, Solmayra, Angélica, a mi media naranja, Frankie, a todos los que te estén escuchando. ¡Qué bella, mami! Dios te bendiga. Quédate en línea para coger tu información. Bendiciones, mi amor. Bendiciones, mami. I love you. Tan bella, quédate ahí. Bomelan Hot, mami. Ya tú sabes, me dice para cuál concierto te puedo invitar. Y muchas bendiciones. Qué linda, mano. She made my day. Me hizo reír mucho ella con esa vaina. Ay, hombre. All right. Preparándote la próxima mezcla ya. viene la ñapa, viene el postre, viene el happy ending. Musicalmente hablando, no sea mal pensado. También voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios. Ya regreso. Mete mano mi hermano DJ Diego, Luismi, Body Boy.